Hola, hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Lo hago muy suave, porque a lo mejor usted estuvo hasta muy tarde en la feria. Pero queremos desearle un buen sábado, ¿eh? A pesar de las consecuencias de los excesos, pues mire, estamos aquí nosotros con gusto y placer, con ganas muchísimas de acompañarles hasta la una del mediodía, hasta las 13 horas, como usted prefiera. Así que le invitamos para que se quede con nosotros. ¿Qué le parece la invitación? ¿Se anima? ¿Se queda? Pues muchas gracias. A partir de ahora le acompañamos con este programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Que esperamos que usted esté muy bien, te encuentre usted muy contenta, muy contento, para enfrentar un nuevo día, un sábado, un fin de semana. Y nosotros estaremos aquí para contarle muchas cosas, porque vienen muchos amigos y amigas a compartir con nosotros lo que hacen, lo que saben, y así pues enterarnos de qué ocurre aquí en la ciudad de Córdoba. Somos Paradigma Radio, estamos aquí en la calle, muy céntrico, detrás justo del Ayuntamiento de Córdoba, en María Cristina número 1. Si usted pasa por aquí y quiere saludarnos, quiere acompañarnos, ya sabe, toda la mañana de sábado estamos aquí por si usted le apetece, si usted quiere, si le viene bien, si, en fin, si le da la gana, lo que usted quiera. La parte técnica, JJ, estamos ahí en la producción. JJ, buenos días. Buenos días, Ale. Qué potencia, tío. Sí, sí. Vaya susto que me has pegado. ¿Todo bien? Sí, bien, bien. Bueno, pues vamos a enfrentar la mañana juntito, ¿qué te parece? Bien, me parece vale, pues, bien. Vamos a comenzar con canciones que tenemos seleccionadas para el día de hoy y que les habla Alex Castellano, le da la bienvenida. Y, vamos a primero a recibir primer invitado. Y vamos a darle paso cuando tú quieras, Javi. Es la narración de lo que ocurre u ocurrirá en los próximos días. Plataformas, colectivos y asociaciones nos cuentan. Árbol añoso y sufrido, que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Agáchate que te pierdes, prohibido está el verde, agresivo en tus hojas se ve. Échate un manto de pez. Has ofendido a la buena gente con tus pájaros, tus nidos, cúbrete de negro alquitrán. Presumido has conseguido que al final tus hojas se... ¿Qué tal? Buenos días, Guillermo Contreras, ¿cómo estás, amigo? Buenos días. ¿Toda la mañana bien? ¿Esta mañana bien? Sí, de entrada agradeceros este ratito con esta canción, con Agáchate que te pierdes, de sí. Vainica Doble, Vainica con V, si alguien está interesado o interesada en oírla completa. Bonita canción. Es una canción preciosa y hemos podido oír parte de su texto, escuchadla porque está en YouTube y es una canción con una letra preciosa. Hay momentos que uno se pregunta, oye, esto es mes de junio, con un poco de fresquito por la noche, hoy está un poco nublado, en otro sitio está lloviendo notoriamente, se deja ver, corre mucha agua. ¿En junio? ¿En mayo? ¿Cómo puede ser? A ver, estamos ya casi a junio. Claro, estos son las oscilaciones del tiempo, que no es lo mismo que el clima. Ajá. El clima es, digamos, el efecto meteorológico de una zona en concreto durante un plazo largo. los climatólogos, cuando hablan de clima, hablan de los 30 últimos años, ¿vale? ¿Qué ha pasado en Córdoba en los 30 últimos años? Eso determina cómo es el clima de Córdoba. Y lo que pase mañana es el tiempo. Entonces, tú, ayer comentaba un compañero, tú vas a Galicia y te llevas un chubasquero porque esperas encontrarte con el clima gallego. Resulta que ese día que llegas a Galicia luce un sol espléndido. Eso es el tiempo. 35 grados. Claro, eso es el tiempo. Entonces, lo importante es no ya las oscilaciones climáticas del día a día, el tiempo, sino el clima como tal. Y el clima como tal, como digo, se evalúa en un periodo de 30 años. Y en los últimos 30 años, los últimos 360 meses que han transcurrido en el planeta, pues todos los meses han sido más cálidos que la temperatura media de ese mes histórica. Uh-huh. Enero del 2018 ha sido más cálido que la temperatura media de los meses de enero de los últimos 30 años. Así llevamos 360 meses. ¿Así vamos subiendo? Claro, sube muy despacito, pero los climatólogos, que tienen instrumentos de medición muy precisos, pues lo advierten. Entonces no nos puede llamar la atención que el clima varíe de esta manera en fechas como esta, ¿no? El clima no varía el tiempo. El clima es, digamos, estable, homogéneo, y varía el tiempo. Obviamente, si viene un frente frío, viene un frente cálido, el planeta es un movimiento constante. Claro, el planeta, claro. Y todo esto es consecuencia del sol, básicamente, ¿no? El sol que calienta determinadas zonas del planeta, y el aire caliente se eleva y busca al aire frío para sustituirle. En fin, se producen estos movimientos de vientos que producen estos efectos puntuales, ¿no? Uh-huh. Es muy complejo el clima planetario, porque hay zonas frías, hay zonas cálidas, hay vientos que se mueven en un sentido en otro, el propio movimiento de rotación de la Tierra hace que el viento se mueva en un determinado sentido, en fin, es bonito. Cuántas cosas, ¿eh? Sí, es bonito, sí, sí. De buena mañana aquí, quien está tomando un café ahora mismo, se estará pensando eso del clima, del tiempo, son dos cosas distintas. Bueno, en fin, estamos aprendiendo cosas, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ¿qué nos cuentas hoy? La sugerencia de un oyente. Me da pie a comentar un artículo que me envió hace unos meses JJ sobre el recientemente fallecido físico Stephen Hawking. Uh-huh. Stephen Hawking ya en alguna ocasión se había pronunciado en este sentido. Stephen advirtió en su momento, ha fallecido recientemente. Dice, advierte que la Tierra se convertirá en un infierno dentro de 200 años. Y Hawking hace una similitud entre el planeta Tierra y el planeta Venus. Dice que ambos planetas son muy parecidos, que Venus en su día tuvo atmósfera y pudo albergar, por las condiciones climatológicas, pudo albergar vida, había condiciones para que hubiera vida, pero en la actualidad en la acumulación de gases de efecto invernadero hizo que los océanos desaparecieran, y ahora Venus es un planeta tórrido, con vientos de hasta 300 kilómetros por hora y temperaturas que pueden alcanzar los 460 grados. Bien, a ver, yo no cuento esto porque a los ecologistas nos guste el catastrofismo. Lo que realmente quería comentar era la reflexión posterior que hace Stephen Hawking. Yo no cuestiono sus afirmaciones, eso está pasando en Venus, ¿podría pasar en la Tierra? Pues depende, perdón, depende de las ganas y los esfuerzos que hagamos para frenar el cambio climático, pero lo que sí quiero cuestionar es la reflexión posterior que hace Stephen Hawking, que como es repetida, porque yo ya lo había visto en otra ocasión, pues cuando JJ me mandó este artículo, digo, esto lo tengo que comentar yo. ¿Qué dice Hawking? Advierte, la humanidad debe encontrar un nuevo hogar en el espacio en los próximos 200 a 500 años si quiere sobrevivir. Fijaos qué barbaridad. Un hombre que se supone que es un hombre muy inteligente, muy preparado, muy formado, y que ante la difícil situación climática, el calentamiento global del planeta nos espera, pues en vez de decir hay que hacer todos los esfuerzos para frenar el cambio climático, para cuidar, porque es posible. Uh-huh. Y hay que poner los intereses de las personas por encima de los intereses de las empresas del petróleo, del gas, del carbón, de las nucleares. En vez de hacer esa reflexión, pues este hombre que vive, me imagino, en una burbuja, aislado del mundo real, pues dice, hay que buscar un nuevo hogar en el espacio. A ver, en el supuesto de que esto fuera posible, que las distancias siderales, hasta por lo menos hasta ahora, se ha demostrado que hacen imposible un viaje interestelar, y en el sistema solar no hay ningún planeta que pueda albergar la vida, independientemente de que fuera posible, si fuera posible, ¿cuánta gente y de qué procedencia podría hacer ese viaje interespacial? Es decir, ¿qué estás proponiendo? Que los ricos siempre, que los ricos se paguen un viaje a otro planeta con el dinero que han sacado machacando al planeta Tierra. Y aquí nos quedamos los pobres soportando temperaturas de 460 grados que yo personalmente creo que no podría soportarla. Esta es un poco la esta es un poco la reflexión, ¿eh? Y yo quería generalizarla, es decir, esto que dice Stephen Hawking, que ya digo que lo ha, es una reflexión que he visto, que he leído en boca suya varias veces, esto no es algo extraño o anormal. Hay una cierta clase dirigente que está haciendo estas evaluaciones. Ahora se quieren ir al planeta Marte, sí, para sacar los minerales de Marte. O sea, cuando ya hemos destrozado el planeta Tierra y aquí ya no quede aluminio, ni quede cobre, ni quede hierro, ni quede ningún metal aprovechable, pues vamos a hacer lo propio en el planeta Marte. A ver, si somos capaces de poner un robot o una familia en Marte extrayendo minerales, ¿para quién van a ser esos minerales? ¿Quién va a disfrutar de ellos? ¿Quién se va a beneficiar de estos esfuerzos? Claro, si la cosa está mal, el planeta ya, fíjate, 200 años, parece que son muchos, pero en realidad, ¿descendencia cuánto? ¿Bisnietos, tataranietos de ahora? Bueno, podría ser unas, si ponemos a una generación, le ponemos una vida media de 30 años, digo, de cuando se empieza la procreación, pues serían siete generaciones. Siete generaciones. Nada más, sí. Entonces, estemos alerta, porque a pesar de que Stephen Hawking está perfectamente informado y sabe cuáles son las posibles consecuencias del cambio climático, en vez de enfrentarse al sistema y coger el toro por los cuernos y decir públicamente que hay que frenar ya a las multinacionales de las energías fósiles, pues lo que dice es, lanza globos sonda, cohetes artificiales, fuegos artificiales, lo que dice es que hay que buscar otro planeta. Esto es una locura, es una barbaridad, pero yo creo que es sintomático, que nos orienta muy bien en qué sentido se mueven las clases dirigentes y las reflexiones que se hacen en relación con el futuro del planeta. Para eso están los ecologistas y otros grupos de personas que nos están despertando esa conciencia, ¿no? Hay que decirlo, hay que contarlo, hay que explicarlo. Tenemos que contagiarnos de esa idea de decir, oye, pues ayudémonos, estimulémonos a pensar en el futuro de nuestros hijos, nietos o bisnietos, en qué condiciones le vamos a dejar los recursos del planeta. Los ecologistas lo que hacemos es traducir al lenguaje, digamos, ciudadano y llevar a las preocupaciones ciudadanas lo que los científicos están afirmando, es decir, en nuestras advertencias sobre agotamiento de los recursos no renovables del planeta, nuestras advertencias sobre deforestación, sequías, inundaciones, pérdida de biodiversidad, etcétera, no son ocurrencias de los ecologistas, es lo que dice la comunidad científica internacional. Yo he comentado alguna vez que el 97% de los informes, estudios, investigaciones serios, publicados en revistas serias, no en la hoja parroquial o en el boletín del barrio. Eso no es serio. El 97% dicen que el planeta está en una situación de grave riesgo como consecuencia de la acción humana, de la acción extractiva, depredadora y voraz de las sociedades industrializadas. Justo ayer hablaba con una persona y me decía que mientras los ecologistas convocan a la gente a una reunión, a una conferencia, y no motivaran a la gente a venir, que le regalaran algo, le invitaran a algo, una cerveza o cualquier bebida, mientras no le diéramos algo a la gente no venía a estas convocatorias y a estas charlas que se organizan en distintos grupos. Y me dio que pensar porque me da la impresión que es el parecer de mucha gente, ¿no? Bueno, yo creo que en nuestra mano está buscar cómo llegar a la ciudadanía. El sistema tiene unos mecanismos de persuasión y de adoctrinamiento brutales, brutales, y el efecto que pueden hacer otros medios de comunicación alternativos, como es Paradigma Media, Andalucía o La Voz de los Ecologistas, es difícil que se oiga. Pero tenemos que ser conscientes de esto y partir de ese problema, ¿eh? Ser conscientes, saber cuáles son los obstáculos con los que nos encontramos. El primer obstáculo es el sistema de persuasión y adoctrinamiento tan brutal al que nos tiene sometidos, que convierte a las víctimas del sistema en cómplices del sistema. Claro, sin darse cuenta, sí, sin darse cuenta. No se cuestiona el sistema porque sus víctimas son cómplices. Claro, son inconscientes. Como consecuencia del brutal hostigamiento al que es sometido por los medios de persuasión y de adoctrinamiento. Y lo consiguen, pero muy bien, ¿eh? Además. Claro, ellos son los poderosos, tienen los recursos económicos para esto. Bueno, para eso estamos nosotros aquí en la radio, para escucharte cada sábado y que al menos esto que hablamos, esto que conversamos aquí en el programa, afortunadamente se repite mucho por muchos medios de comunicación social, y espero que alguien pues ponga atención, le pique la curiosidad y pueda también investigar e indagar sobre estos temas para que podamos algún día tener conciencia de cuidar el planeta para quienes vienen detrás de nosotros, ¿no? Muy bien, poquito a poco. Ya estamos. Guillermo, pues muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. A vosotras. Esperamos que pronto tengamos un montón de gente que entienda lo que cuenta Guillermo y los amigos que investigan, que practican esos deseos de cuidar el planeta, y por eso le tenemos que dar cobertura, al menos a través de estos medios, y eso es lo que intentamos. Guillermo. Hasta el sábado. Lo dicho, hasta el sábado que viene. Adiós. Gracias, amigo.